Había una vez un chico que se llama Salvador, que tenía 18 años. Fue a visitar a la tumba de su amigo al cementerio de Chacarita. Cuando entró, buscó la tumba, que estaba un poco lejos de la entrada. Cuando llegó, vio una chica que parecía de 16 años, estaba vestida de negro y tenía flores. Se encontraba al lado de una tumba que no tenía nombre. Salvador le preguntó: ¿Cómo te llamas? La chica no dijo nada. Salvador le preguntó si sabía cómo salir. Después de un rato, la chica empezó a caminar y él empezó a seguirla. Después de un rato, llegaron a unas paredes triangulares. Salvador le preguntó: ¿Cómo vamos a salir? La chica le respondió: Así y traspasó la pared. Y Salvador gritó.